se ha quedado grabada en mi mente y en mis retinas. Esa magia que envuelve tu vida, que me fascina. De carácter muy firme, a veces dócil, divertida y coqueta, inteligente. Eres tú la mujer más hermosa entre la gente. Inocencia de niña traviesa, muy de repente. Cuando llega la noche, es diferente. Eres mi fiel amante, mi amor por siempre. Yo solo vivo para ti y ya no puedo estar sin ti. Eres como el aire en mi existir, tú mi amante, amiga, hasta el fin. Loco enamorado, que sigue tus pasos. Gracias a la vida, porque te conocí. Hermosa entre la gente, inocencia de niña traviesa, muy de repente. Cuando llega la noche, es diferente. Eres mi fiel amante, mi amor por siempre. Yo solo vivo para enamorado.